mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por estar ya conectados con las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 100.9 Cultura FM y 940 AM. Y bueno, Quito amanece con un impresionante sol a esta hora de la mañana. Registra una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 22 y una mínima de 7 grados. Probabilidad de lluvia de un 10%. Tome las precauciones al momento de venir a su trabajo, a esa oficina, o de pronto va a viajar, ya sabe lo que tiene que hacer para evitar esos intensos soles y también el frío. Hay un poco de viento en la capital de los ecuatorianos, por eso se registran esos fríos intensos que los tenemos en horas de la tarde. Bueno, queremos recordarles a ustedes que el Hoy No Circule empezó a las 5 de la mañana y esto se extiende hasta las 8 de la mañana. Por favor, si usted ya salió, recuerde que no debe ingresar al perímetro urbano. El número de las placas que no pueden ingresar es el número 9 y 0. Déjelo, por favor, en cualquiera de los parqueaderos que están al norte, al sur y también en el este, en el oeste, que están determinados para que usted no ingrese y de esa forma pues usted no sea sancionado. Ahí les dejamos ese recordatorio. Y ahora sí, vamos a conocer, hoy Darío Males no nos acompaña, pero está con nosotros nuestro compañero Andrés Molina. Andrés, bienvenido. Muy buenos días, amigos, amigas, bienvenidos a Zona Cultura. Ya nos está informando la Agencia Metropolitana de Tránsito que se presenta un derrame de combustible sobre la calle Mejía y Montúfar. Se encuentra obstaculizado un carril de circulación y el personal operativo ya gestiona la movilidad en el lugar. También nos informan que al momento se suspende en contraflujo sobre la avenida Mariscal Sucre y Rodrigo de Chávez, debido a un incendio sobre la avenida Mariscal Sucre y Huancavilca. El personal operativo mantiene la gestión del tránsito en el sector y ya están con las debidas precauciones para que no existan más incidentes. El EQ911 también nos comenta que las rutas de Pichincha, Napo y Orellana están completamente habilitadas y la vía Baeza-Tena. Existe maquinaria trabajando en el kilómetro 14, 17, 19, 21 y 24. Así que si va a conducir por ese sector, tome las debidas precauciones para que no se presente ningún inconveniente. Bueno, ahí está entonces las novedades. Si usted va a circular por estos espacios, debe irse buscando otras alternativas para evitar inconvenientes. Bueno, vamos a ver qué nos dice el INAMI. Este entró en vigencia desde el 11 hasta el 15 de septiembre. Lo que invitan es a que tomemos en cuenta que es probable que exista acumulación de agua en hogares, negocios y caminos susceptibles. Las condiciones de las vías podrían verse afectadas por pequeños deslizamientos y aguas estancadas. Algunos viajes requieren tiempo más largo. Esto porque al parecer se puede precipitar o se puede dar lluvias y tormentas eléctricas, por ejemplo, en la región amazónica. Así que sabemos que nuestra señal también alcanza a través de la www.casadelacultura.gov.es y por lo tanto, pues les advertimos sobre estas lluvias entre ligeras y moderadas y que son probables eventos puntuales de mayor intensidad. En varios casos, estos eventos estarían acompañados de tormentas eléctricas, como les habíamos mencionado. Así que atenta la Amazonía ecuatoriana sobre estas novedades que nos presenta el INAMI, que es muy importante también tomar en cuenta estas medidas para evitar los inconvenientes. Bueno, hay en la región interandina, tenemos probables lloviznas en Azuay, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, y en el litoral probables lloviznas al interior de Esmeralda, Santo Domingo de los Áchilas. Ahí está, mis estimados amigos, vamos entonces con este preámbulo que les hemos presentado el día de hoy, a recordar que es muy importante tomar en cuenta los detalles que les estamos compartiendo para que ustedes no tengan ningún inconveniente. Decirles que hoy se concluye, pues ya es el último día de la semana y nosotros les motivamos a que pongamos todas esas atenciones a lo que estamos desarrollando para cumplir lo que nos hemos propuesto durante estos días. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 176 de lo que va del año con información cultural que se genera en esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también en otras instituciones, en otras organizaciones. Y queremos invitarles, irles recordando a ustedes que el camino a Loja ya se viene y les estaremos compartiendo todos esos detalles, cómo se ha venido desarrollando el trabajo con los artistas gestores culturales en los núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las diferentes provincias que se va a ir desarrollando. Y les recordamos que Cañar es la primera parada, así que les vamos a invitar para que caminen con nosotros en este Camino a Loja 2019. Bueno, vamos a preguntarle a Andrés. Andrés, tú vienes del sur de la ciudad. ¿Cómo está el tráfico? ¿Sentiste que ha disminuido? Sí, en la hora de la mañana no se ve tanta afluencia de tráfico, de carros, pero ya en horas picos salen los estudiantes a clases, entonces ya se ve los transportistas, los carros escolares, las personas que van a dejar. Entonces, a la hora de la mañana, a las 7 de la mañana más o menos, ya está el tráfico ya más concurrido en la ciudad. Bueno, esperemos así que esto permanezca para que pueda fluir un poco más rápido el tráfico. Bueno, el día lunes ya empiezan algunas universidades también los estudios y eso significa que los estudiantes sí tienen que madrugar un poquito porque ellos tienen que estar a las 7 en punto en sus aulas. Así que bueno, ahí aumentará quizá un poquito el tráfico o de pronto no, se mantiene como ha estado en los actuales momentos. Bueno, vamos de inmediato a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 9 minutos, 7 y 9, y este 13 de septiembre vamos a recordar el natalicio y fallecimiento de grandes músicos que han engrandecido el patrimonio sonoro del Ecuador, además de conocer sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Manabí participa en el proceso de construcción del Plan de Salvaguardia del Pasillo Ecuatoriano. También les estaremos contando sobre este mes de septiembre, que es el mes de la jora. Microtonos, música en su esencia, un nuevo espacio digital para los músicos. Jesús Cobo busca reinventar su obra con una óptica asiática. Convenio entre la Universidad de Alcalá y el Instituto Nacional de Patrimonio de Cultural permitirá fortalecer la investigación y difusión del patrimonio. El Ministerio de Turismo lanza la segunda edición de Emprende Turismo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana inauguró la séptima edición del Festival de Cine Uruguayo. Topa, el viajero musical infantil, estará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El libro Lecciones de Abismo de Cristóbal Zapata se presentará en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y en el ámbito internacional les contaremos sobre la literatura y la droga, una relación estimulante. La encuentra en Escritos Estupefacientes. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 y 11 en todo el territorio continental ecuatoriano. En el segmento de opinión y entrevista que estaremos arrancando a las 8 de la mañana, tendremos invitados acá en los estudios de la radio. Estará Elsie Aguilar de Trenzando Sures. Nos acompaña para hablar sobre el evento Ceremonia Círculo de Palabras, Sabiduría Ancestral Quilla Raimi, con el cual se dará realce a la llegada de la fertilidad. El Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social invita a la ciudadanía en los barrios, instituciones y asociaciones que lideran proyectos sociales o ambientales de impacto a participar del reconocimiento Quito Sostenible y Responsable 2019. Si usted está interesado, el concejal del municipio del Distrito Metropolitano de Quito, Luis Robles, estará para contarnos sobre este proceso. ¿Recuerda usted la obra Sueño de una noche de verano de William Shakespeare? Si no lo recuerda, hoy le invitamos a hacerlo con una versión ecuatoriana junto a los perros callejeros, quienes estarán representados por Héctor Cisneros y será quien se dará cita acá a los estudios de la radio para contarnos sobre esta propuesta a la que están todos invitados. Bueno, les invitamos a que no se desconecten de nuestras señales, porque de inmediato nos vamos ya con el desarrollo de la información. Buen provecho a todos los que están desayunando y también están viajando. Hágalo con muchísimo cuidado. Recuerde que hay muchas personas que caminan por las calles y a los peatones, por favor, utilicen los pasos peatonales y las líneas cebras para que así tener una ciudad muy ordenada. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 13 de septiembre recordamos al músico Ernesto Quiñones, Plutarco Quillas, Germánico Santi y a Manuel González, quienes contribuyeron con el patrimonio sonoro de nuestro país. Y en otro tema les compartiremos información sobre la celebración de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, fecha en que se determinó trabajar por la seguridad de estos pueblos. Un día como hoy, 13 de septiembre de 1905, nace en Quito el músico compositor Ernesto Quiñones Pérez. En 1913, nace en Riobamba, Plutarco Quillas Fernández, guitarrista segunda voz del dúo Los Riobambeños. En 1932, nace en San Miguel de Urcuquí, Imbabura, el compositor, cantante, Germánico Santi Salvador, creador de Tus Desengaños y Bomba del Chota. Me he convencido que tú ya no me quieres. Me he convencido que a ti ya no te importa. En 1999, muere en Ancón, provincia del Guayas, el músico compositor Manuel González, creador de la cumbia incaica La Petrolera. En el ámbito internacional, este 13 de septiembre, se adopta la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Organización de las Naciones Unidas está conformada por 192 países del mundo que se reúnen para trabajar a favor de la paz y seguridad de los pueblos. Luego de más de 20 años desde la creación del Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, el 13 de septiembre de 2007, la Organización de Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La lentitud del proceso se relacionó con la preocupación de varios países acerca de los proyectos de autodeterminación y control de recursos naturales en las tierras ancestrales indígenas, así que cuatro países votaron en contra: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, aunque posteriormente revirtieron su postura. Todos los países latinoamericanos adquieren este trabajo internacional, que constituye un hito en la historia universal de los derechos de los pueblos indígenas. Su valor es político, ético y moral, pero no genera obligaciones jurídicas. No obstante, puede usarse para guiar proyectos de leyes, políticas públicas y para guiar las decisiones judiciales sobre asuntos indígenas. Existen algunas excepciones con respecto a la obligatoriedad de este instrumento. En su artículo 38 define que los estados en consulta y cooperación con los pueblos indígenas adoptarán las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas para alcanzar los fines de la presente declaración. Ciertos países hicieron caso de este artículo, dando fuerza a la ley nacional de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Bolivia, Ley número 3760, Ecuador en la Constitución Nacional y Argentina en el artículo 75 de la Constitución Nacional. En esto del cumplimiento de los derechos contenidos en este tema, sí es obligatorio. Actualmente el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es el órgano de la ONU, encargado de velar por el arresto y aplicación de la declaración. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. 7:17 a.m. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural realizó varios talleres participativos para la construcción del Plan de Salvaguardia del Pasillo Ecuatoriano, el cual fue ingresado en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial mediante Acuerdo Ministerial del 26 de noviembre de 2018. Bahía de Caracas, Puerto Viejo y Picuazá fueron sedes de los distintos talleres que tuvieron como finalidad trabajar cuatro ejes de acción enfocados en la investigación, la transmisión, la difusión y la memoria relacionada con este patrimonio sonoro, su vigencia y su continuidad. Con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados, varios maestros de la música a nivel provincial, portadores, actores sociales como miembros de las comunidades, fueron parte del taller de salvaguardia, quienes con su aporte trabajaron en la construcción del plan de salvaguardia que contempla acciones que se deben realizar para mantener esta manifestación del patrimonio cultural inmaterial. Entre las propuestas y necesidades presentadas por los asistentes fueron crear escuelas que cuenten con maestros calificados en música nacional. Por otro lado, en trabajo directo con medios de comunicación, específicamente con radios locales para que dentro de su programación cuenten con una hora dedicada a los pasillos nacionales. Rosa Holguín, antropóloga del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y responsable del proceso técnico del Plan de Salvaguardia del Pasillo Manabita, indicó que actualmente estamos editando el Plan de Salvaguardia para posteriormente postular al pasillo como una manifestación cultural ante la UNESCO. Un trabajo en dos fases que se han llevado adelante gracias a un proceso participativo de comunidades, portadores, músicos y gobiernos autónomos descentralizados cantonales. Entre uno de los logros obtenidos dentro del proceso técnico está la creación del Comité de Seguimiento y Gestión del Plan de Salvaguardia del Pasillo, quienes afirmaron que esta propuesta buscará sacar del anonimato a autores y compositores reconocidos en Manabí como Constantino Mendoza, Filemón Macías y Gonzalo Vera Santos, quien formó dúo con Carlos Rubira Infante, quien declaró a Santos como su mentor. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Siete de la mañana con 20 minutos. En Cotacachi, durante el mes de septiembre, el maíz en su forma de bebida de jora es el centro de la atención de turistas nacionales e internacionales. La ajor es una bebida fermentada a base de maíz que se acostumbra a elaborar en las comunidades indígenas serranas de Bolivia, Ecuador y Perú. Si bien técnicamente es una cerveza artesanal de maíz, debido a que para su elaboración se requiere maltear el grano para posteriormente ser fermentado, el grado alcohólico de la misma varía de acuerdo a la región y al chichero, es decir, a quien la prepara. Esta bebida es el centro de la fiesta que durante este mes se lleva a cabo en el cantón de Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Sobre esta tradicional bebida, Gustavo Vargas, director artesanal del Paseo San Francisco de la localidad, nos cuenta más. Sí, bueno, el maíz es el grano principal con el cual nosotros cogemos y hacemos lo que es la chicha de jora, que representa nuestra fiesta, la fiesta que año a año nosotros celebramos aquí en Cotacachi, y justamente en este mes nos cayó del 12 al 15 de septiembre, donde vamos a dar una muy buena programación en todo lo que es Cotacachi. Si bien la fiesta es en septiembre, las actividades se intensifican del 12 al 15 de ese mes, con eventos que lleva a cabo el GATS de Cotacachi, así como el sector privado. El trabajo en el cuero es una de las actividades que sobresalen como motor económico de la localidad. Fechas como esta se convierten en momentos importantes para la atracción del turismo comercial. Ellos ya cuentan con un plan de trabajo para el turismo de compras. Para el día sábado 14 de septiembre tenemos lo que es una pasarela donde vamos a exponer todos los productos que nosotros fabricamos, porque nosotros somos fabricantes, lo que somos productores directos, somos fabricantes, productores directos. Entonces vamos a hacer una pasarela donde la primera pasarela se va a hacer a las 11:30 de la mañana y la segunda pasarela 4 de la tarde. Ya vamos a tener todo lo que es artículos en cuero, desde chompas, línea de viaje, lo que es maleta, mochilas, carteras, todo lo que se puede conocer en artículos, pero en cuero, 100% cuero de primera, con acabados de primera, todo de primera. Cotacachi se ubica sobre la olla de Ibarra, en las laderas orientales del volcán Cotacachi. Su altitud promedio es de 2.418 metros sobre el nivel del mar. Su población cuenta con 8.844 habitantes en las parroquias urbanas y 40.036 habitantes en todo el cantón. En 2002 recibió el premio Ciudad por la Paz, otorgado por la UNESCO, con una medalla de la UNESCO, y en el 2007 recibe el premio Ciudades Digitales, otorgado por HCIET. Entre los atractivos turísticos que usted puede encontrar en este cantón está el Bosque Cedros, Huicocha, Valle Inta, Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas. En la ciudad podrá usted encontrar centros artesanales del cuero, el tallado en madera, la gastronomía y el museo de la ciudad. Siete de la mañana con 24 minutos, continuamos con información. Microtonos, música en su esencia, un nuevo espacio en donde se presentará conciertos musicales de pequeño formato, en los cuales los protagonistas son piezas del repertorio nacional de todos los géneros e intérpretes del país. Versiones acústicas o semiacústicas en un formato íntimo que busca dejar de lado las grandes puestas en escena para dar paso a la esencia misma de los artistas. En la siguiente nota les contamos los detalles. Con la voz afinada y aguda que lo caracteriza, el quiteño Márquez estrenó el programa digital Microtonos, música en su esencia. En este espacio los cantautores e intérpretes están solos, se presentan a sí mismos y cantan lo que deciden frente a su audiencia, en este caso digital. Márquez empezó el programa con un brindis por ti, el cual interpretó con su guitarra y la de su amigo, el argentino Julián Frangi. Decidieron hacerlo en su formato acústico para escuchar los arreglos de un arperío y rasgueos de guitarra en una composición nostálgica sobre la partida del ser amado. También hay que hacerse valer. sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos... Su contenido es parecido a los que marcaron una generación en la década de los 90, como los de MTV, que dieron paso a las versiones acústicas de músicos de varios géneros, o como el show de Marcos Verdiales en Canal 1, quien acompañaba a artistas nacionales con su guitarra en vivo. La novedad de Microtonos es su transmisión en formato vertical, pensado para usuarios de dispositivos móviles. Yvette Paucar y su productora, Eduardo Navas, se encarga de la dirección de cámaras y la edición de sonido y audio está a manos de Omar Bastidas. Ellos son parte de los 12 operadores técnicos. Este espacio ha contado con diferentes artistas, como Isabel Brito, Papa Changó, Sudacaya y Do Blanco. Ríos de lágrimas riegan los campos. Yvette Paucar menciona que creen en la importancia de democratizar el acceso de doble vía a la música, una parte dirigida a la ciudadanía y la otra a la variedad de músicos a quienes solo les pedimos que cumplan con la calidad técnica de su presentación. Detalle que en los 25 minutos del programa, el artista se despoja de toda imagen pomposa, sin efectos ni sonido saturado, ya sea banda o solista. Este dirige su diálogo y lo lleva hacia un viaje íntimo entre anécdotas e interpretaciones de sus composiciones. Este formato ya se aplica en radio pública de Estados Unidos y otros países. Según Eduardo Navas, el desafío fue trabajar con varias cámaras para lograr un video que tenga diferentes ángulos de los instrumentistas. Y es por ello que Microtonos es un trabajo en conjunto, en el cual personal de Public FM registra el audio y lo masteriza, mientras la producción audiovisual se efectúa en medios digitales para promoverlo. Navas dice que la puerta está abierta para los músicos consagrados, así como para los nuevos. Marta Sicho, otra de las invitadas, es justamente ese caso, que por ser una violinista influencer en redes, no se la conoce en programas de radio convencional, pero que en Microtonos causó éxito. Fuente, Diario El Telégrafo. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7 y 29 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les invitamos a que sigan conectados con nuestras señales 100.9 Cultura FM y 940 AM. Escuchamos los mensajes de nuestra institución y ya regresamos con más información. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El grito de las comunidades, la inocencia de los niños, la timidez de los jóvenes, el llanto de los ancianos, de las aves y de los árboles que no volverán a crecer, se plasman en la exposición Extracción de Petróleo en Zonas Vulnerables, Yasuní, Ecuador y Lofoten, Noruega, de la artista Mercedes Cachago.

motivos personales y profesionales vine ya a Tokio. Yo estoy en Tokio ahora, apenas estuve 4 o 5 días. Tuve mi speech ahí el día 31 uh-huh. en Beijing, y el primero ya vine para acá, para Tokio, en donde me encuentro ahora. Mañana voy a Kioto a visitar unos talleres cerámicos, toda vez que mi trabajo futuro posiblemente sea una fusión de técnicas que yo trabajo, como escultura en metal, acero inoxidable, fundición en bronce, en fusión con técnicas de la cerámica. Ese es mi interés para que yo esté por acá. Los artistas ecuatorianos participan en esta bienal con el apoyo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, pues esta cartera de Estado fue la encargada de llevar a cabo la convocatoria y selección de las obras. El Museo Nacional de Arte de China alberga en total unos 640 trabajos de 113 naciones de todos los continentes, que de acuerdo a los organizadores, el gran número de participantes tiene como objetivo principal el dar a conocer la enorme diversidad y riqueza existente en diferentes partes del mundo. De la mañana con 37 minutos. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural firmó un convenio de cooperación con la Universidad de Alcalá de España, con el objetivo de promover la investigación y difusión del patrimonio cultural en el Ecuador, y se sumó al instrumento firmado con este centro de estudios en 2016. Con este nuevo convenio entre el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Universidad de Alcalá, se buscará promover la participación activa de centros de investigación tanto de España como de Ecuador y desarrollar proyectos para la puesta en valor del patrimonio cultural, sobre todo arqueológico, poniendo énfasis en la participación comunitaria y en la realización de actividades formativas. Además, se buscará colaborar en temas y acciones inherentes a la red y al Sistema Nacional de Áreas Arqueológicas y Paleontológicas del Ecuador y al patrimonio subacuático ecuatoriano, considerado asesorías científico-académicas. Cabe recordar que hace pocos meses el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Universidad de Alcalá de Henares, España, junto a la comuna de Liquiqui, iniciaron excavaciones arqueológicas en este sitio de Manabí, que es conocido por su potencial ecoturístico y arqueológico. Fuente: Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Siete de la mañana con 39 minutos, Luego de la primera cosecha del programa Emprende Turismo, que lanzó en el 2018, el Ministerio de Turismo ahora se viene a la segunda edición. La propuesta es un programa de incubación de ideas innovadoras en el sector turístico. La primera edición de Emprende Turismo en 2018 convocó la postulación de 463 propuestas, seleccionando a 63 participantes y finalmente 10 ganadores. Entre ellos, propuestas de agroturismo, Wonder Bus, Top Experience, Kausai Balloons, Linkeados Ecuador, Authentic Experience y Astrolodge fueron las ganadoras, de las cuales 5 se encuentran ya operando, mientras que el resto están por despegar sus operaciones. El programa se encarga de asistir a cada una de las propuestas para que los emprendedores en turismo puedan poner en marcha sus ideas, lo comenta Carmen Elena Falconi, subsecretaria de gestión de esta cartera de Estado. Cuando uno analiza qué es lo que pasa con el emprendimiento en el mundo y en el país, tú puedes tener muchas ideas. Sin embargo, si estas ideas no tienen el asesoramiento adecuado, tú no sabes cómo hacer tu plan de negocio, cómo establecer cuál es tu mercado objetivo, cuánto dinero necesitas,

dejar salir cosas que no funcionan, y esta es la época de manifestación de cosas aquí en la Tierra. Bueno, Juan Francisco, queremos agradecerte por haberte comunicado con las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriano. Muchas gracias a ti, Laura, tu maravilloso programa. Les esperamos hoy 7 de la noche, Pontevedra, N24-293 y Vizcaya. Participación de una gran conferencia y pues se entregará una donación amorosa a quienes organizan. Nada más. Eso es todo. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. En la casa. El ciclo de cine uruguayo arrancó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inauguración se la realizó con la película En el Pozo, la misma que generó un conversatorio junto a uno de los directores, Rafael Antonacho. Este ciclo de cine uruguayo concluye el domingo 15 de septiembre y trae consigo las cintas No dormirás, La Redota, Una noche sin luna y La flor de la vida. Diego Coral, director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, abrió el escenario para que se lleve a cabo el ciclo de cine uruguayo, con la invitación a los cinéfilos para que no se pierdan esta temporada de cine que se viene manteniendo por varios años en la institución. Por su parte, Mateo de Acosta, segundo secretario encargado de Asuntos Culturales de la Embajada Uruguaya en Ecuador, señaló que hay un compromiso y una relación con la Casa de la Cultura, que la valoran y que la van a cuidar. Mientras tanto, invitó a disfrutar al público del trabajo cinematográfico de calidad de su país, quien además mencionó que el traer a un director a estos eventos le dan un realce y genera interés en los participantes. Siempre que hemos traído gente, hemos visto que el público se interesa, que participa muy bien de los conversatorios, que hace preguntas. Acá en Ecuador yo me he sorprendido muy gratamente porque hay un público cinéfilo asiduo que sabe mucho, que hace preguntas profundas, penetrantes. Rafael Antonacho, uno de los directores de la película En el Pozo, habló sobre este thriller dramático que aborda la violencia de género y que tiene como premisa atrapar al espectador, meterlo dentro de la película. Y eso me parece que lo que al final termina siendo más impactante, porque de alguna manera lo interpela y plantea como que en un ambiente natural de cuatro amigos haciendo un asado puede salir también hechos muy violentos. O sea, nadie está a salvo de la violencia en ningún momento. Además, Antonacho se dio tiempo para contarnos que el cine uruguayo se viene diversificando, apoyado por la tecnología que hace que crezca, se democratice, además de ser más diverso porque explora varios géneros. Cine de thriller, suspenso, de terror, hay comedias disparatadas, hay todo un poco, pero siempre manteniendo esa identidad latinoamericana que está buena. La concurrencia fue masiva a esta propuesta cinematográfica y el público aún puede asistir este viernes a las 5 de la tarde, donde se proyectará La Flor de la Vida, y a las 7:30 de la noche No dormirás. El sábado 14 a las 11 de la mañana se presentará Anima, a las 4 de la tarde En el Pozo y a las 6:30 de la tarde No dormirás. El domingo 15 a las 11 de la mañana Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, a las 4 de la tarde Tus padres volverán y a las 6:30 de la tarde La Flor de la Vida. Thank you. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Y nos vamos con el siguiente Contacto Ciudadano. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Su nombre, por favor? Yo soy Zulma Chato y soy de la Cooperativa de Servicios Culturales La Popular. Un gusto. Y quería hacer una invitación a todo el público, porque el día de mañana vamos a tener la proyección de la película de Sebastián Cordero, la película Ratas, Ratones, Rateros, en la estación de Chimbacay, en la estación del tren de Chimbacay. Esta proyección es gratuita y va a ser a las 19 horas. Lo estamos haciendo como una celebración por los 20 años de estreno de la película. Entonces quisiera hacer una cordial invitación a toda la gente para que se acerque a este espacio donde estamos desarrollando varias actividades que van a estar abiertas hasta el mes de noviembre. Zulma, nos comentas de que van a proyectar esta película por recordar esa trayectoria que y el reconocimiento que le dio el público a este trabajo de talentos ecuatorianos. Son 20 años. Sin embargo, quisiéramos hacer un paréntesis para que nos cuentes un poquito sobre la organización de ustedes. ¿Me recuerdas el nombre de la organización? ¿Cooperativa? Nosotros somos la muchas gracias. Somos la Cooperativa de Servicios Culturales La Popular. Nosotros somos un grupo conformado por gestores, artistas, productores, académicos, investigadores, que estamos buscando nuevas formas de fortalecer todo lo que es el sector cultural y artístico de la ciudad. Entonces hemos abierto este espacio que ahorita está conformado por 17 socios y que la idea es como trabajar justamente y sumando nuestros talentos y nuestras fortalezas para desarrollar algunos proyectos y algunas propuestas que, como te digo, fortalezcan justamente a este sector. ¿Cuánto tiempo tiene la organización? Nosotros tenemos, digamos, como personería jurídica tenemos 2 años, pero hemos estado trabajando así ya como concretamente con algunas propuestas desde este año. Entonces yo ahorita estoy como presidenta de la organización y estamos desarrollando, además de esta agenda que te comento, que la estamos desarrollando en la estación del tren de Chimbacalle, con el apoyo de empresas de ferrocarril, la estamos también haciendo unos recorridos hacia el sur de Quito, dentro de una propuesta que se llama Experiencia Sur. ¿Dónde están funcionando ustedes? ¿Dónde está su oficina? Nosotros estamos ubicados en la Villa Flora, en la Diego de Sandoval y Pedro de Alfaro. Nos pueden también ubicar a través de nuestra fanpage y del Instagram, como La Popular o Cooperativa La Popular. Zulma, las actividades que usted nos comenta que se van a ir proyectando al sur de Quito, ¿cuándo inician? La agenda ya inició el 15 de agosto, con una actividad justamente que fueron unos recorridos hacia algunos barrios emblemáticos de Quito. Entonces esa es la propuesta que les estoy comentando, que se llama Experiencia Sur. Eso ya comenzó el 15 de agosto. Ahora esta agenda, que se llama en cambio Art Train, la estamos desarrollando. Igual, comenzó el 15 de agosto y esta va a estar abierta con actividades que tenemos sobre todo fines de semana. Y van a estar abierta hasta el mes de noviembre, diciembre. La próxima semana, de hecho, el día domingo, vamos a tener una actividad para celebrar el Colla Raimi, Guarmi, perdón, aquí mismo en este espacio vamos a tener la proyección de películas, exposición de algún material, y luego vamos a tener un rito ancestral también. Entonces aprovecho de una vez para invitarles también para ese proceso, que va a ser en cambio el domingo 22 a partir de las 9 de la mañana. Bueno, ¿y los 17 organizaciones son de aquí de Quito o también involucran a organizaciones de otras ciudades? Por el momento estamos solo aquí en Quito. Posiblemente hagamos una propuesta en Esmeraldas, pero estamos trabajando en ello. Y si quisiéramos, obviamente, vincular a muchas organizaciones de otras ciudades para fortalecer nuestro proceso y el de ellas también. Ahora entonces te dejo para que invites a la proyección de la película que ustedes tendrán para celebrar esos 20 años del trabajo del talento ecuatoriano. Muchísimas gracias y gracias por el espacio. Recuérdales, ¿cuándo era el evento, por favor? La proyección va a ser el día de mañana, sábado 14 de septiembre, a las 19 horas en el auditorio de la estación del tren de Chimbacalle.